Días atrás conocimos aquí en Perspectiva la historia de Marcelo Ayala, un joven con trastornos psiquiátricos que falleció en el ex Concata. Según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, este caso revelaba fallas estructurales y sistemáticas sobre el encierro y la salud mental. Esto nos sirve de disparador para retomar el tema en otro ámbito. La infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Así se titula el informe presentado pocas semanas atrás por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este trabajo revela que los 3.300 niños que viven en el INAU, de esos 3.300 niños que viven en un centro del INAU, el 10% está internado en un centro de salud mental. Uno de cada 10 menores de 12 años ha estado más de 3 años en uno de estos centros. En los adolescentes, la cifra aumenta. Uno de cada 5 ha superado los 3 años de estadía, aunque la recomendación es de máximo 18 meses. Además, se constataron amenazas, tratos humillantes y maltrato físico. Vamos a profundizar en este informe con dos de sus autoras, ambas trabajadoras sociales, María José Rollenar y Soledad. Solo le pido a Dios.